FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches, bienvenidos a Escritos en el Aire. Hoy martes 22 de junio, ya estamos aquí junto a nuestro operador de todos los martes, Mariano Castro, que nos ayuda y acompaña cada noche. Hoy nos toca también un martes mundialista, ¿no? Nos tocó otra vez un partido de Argentina en el día de hoy. Así que vamos a estar hablando de bastantes cosas en esta noche en Escritos en el Aire. Vamos a estar recordando a José Saramago, que murió la semana pasada. Vamos a estar también con lo que les había prometido, que es el libro este de Juan Sasturain, Win de Mete Gol, para hablar un poquito más de fútbol. Vamos a estar con Nicolás Guillén, vamos a tener también nuestro músico o música invitado del día. Y vamos a estar recordando a Tuñón en voces de otros escritores y otros artistas, y escuchar también al mismísimo Tuñón. ¿Y te parece, Mariano, si les contamos un secreto a los oyentes? ¿Les contamos o no? ¿Qué decís? ¿Les contamos? Les contamos. Hoy estamos realmente en vivo en este Escritos en el Aire. Si ustedes mandaron mensajitos en las otras semanas y no les contestamos, no fue porque somos unos mala onda y porque no los leímos y no quisimos leerlos, sino porque por cuestiones estudiantiles lo grabábamos el sábado y lo pasábamos el martes. Que va a tener que pasar forzosamente hasta que yo me reciba. Esperemos que sea pronto. Así que hoy pueden mandar sus mensajes al 1561-540359 o comunicarse al 466-6559, llamarnos y charlar un ratito. Nos pueden contar cómo vivieron el partido de hoy, nos pueden contar qué tipo de cuentos sobre fútbol les gusta, nos pueden contar qué recuerdo les queda de José Saramago o nos pueden contar lo que les guste y quieran. ¿Te parece, Mariano, que empecemos ya? Vamos a escuchar entonces el cuento del partido de Luis Pesetti. Y después vamos a escuchar una versión de este tema de Papo, inolvidable, desconfío, pero hecho por Smiten. ¿Vamos? Va a sacar el arquero Porta. Saca la pelota a mitad de la cancha, la para Tuconi. La para Tuconi, que está marcado por el número 10, Hams. Pero elude la marcación y avanza a toda carrera. Queda pagando Hans ante la firmeza de nuestro estilo latino. Es que nosotros entrenamos desde chicos en campitos, Fernández. Es otro concepto. ¡Exacto! ¡Atención! Entra Tuconi en el área, se adelanta el arquero alemán a bloquearlo. Tuconi se prepara para patear y... ¡Atención, atención! ¡Pasa algo! ¿Usted ahí nos puede informar, Sánchez? Sí, Fernández. Tuconi va a patear y se le salió el pie izquierdo. ¿Perdón? ¿Qué se le salió el pie izquierdo? El juego se detiene un minuto. ¿Tuconi se pone el pie ahí mismo? Sí, Fernández. La presencia del médico es porque el arquero alemán se descompuso. Ellos no están acostumbrados a nuestro estilo, Fernández. Gracias, Sánchez. Se va a reanudar el juego, señores, aquí en el Estadio de la Marquesa. Un domingo espléndido. Alemania 0, Nueva Sinópolis 0. Comenzó el juego. Toma carrera Tuconi. Patea. Sale un poco desviado el tiro. Cabeza del defensor Moels, que saca de cancha y es tiro de esquina. Tiro de esquina favorable a Nueva Sinópolis. ¿Qué pasa, Sánchez? Es el apuro de Tuconi. Se colocó el pie al revés y pegó un talonazo de aquellos. Ahora ya se lo acomodó. Al que vemos agachándose es al número 6, Schulz. A ver, sí, confirmado, Fernández. Se descompuso. Es que Tuconi se acomodó el pie enfrente suyo. Gracias, Sánchez. El tiro de esquina lo va a ejecutar el número 10, Ventura. Patea. Hermoso tiro. Cabecea Marino. Gol, gol, gol. Un momento. Roberto Sánchez, ¿por qué vemos a esos jugadores alemanes descompuestos? No, Fernández, lo que ocurrió es que el tiro de Ventura fue fuerte y al cabecear Marino... ¿Se le salió la cabeza? Exactamente, que fue lo que realmente entró en el arco. Eso descoloca a los alemanes, que son muy estructurados. Están acostumbrados a otro tipo de juego. Más que nada eso, Fernández. ¿Qué sucede ahora? El número 8, Ripassi, fue a calmar a uno de los alemanes y cuando lo saludó, dejó la mano en la del alemán. Se le salió la mano, Fernández. Eso está mal por parte de Ripassi. Si él ve que los alemanes reaccionan, no tiene por qué hacer ese chiste. Lo que sucede, Fernández, es que los alemanes tampoco ponen nada de su parte. Ripassi se colocó la mano, pero el alemán sigue histérico. No es deportivo, Sánchez, no es deportivo. Desde acá veo al arquero de Nueva Sinópolis que se sacó una pierna para llamar la atención. No es deportivo, Sánchez, no es juego limpio. Son las pequeñas picardías que tiene el deporte, Fernández. Ellos deberían adaptarse. Saben que están en cancha ajena, otro país, otras costumbres. Lo saben, no pueden hacerse los nerviosos. ¿Cuál es la actitud del árbitro? En este momento le saca la lengua al número 11, Revolta. ¿Se burla del jugador? No. Revolta iba con su lengua en la mano molestando al 10 alemán, Hans. Eso está muy mal, porque una cosa es que a uno se le salga un pie y otra muy distinta es provocar a jugadores que nos visitan. ¡Fernández! ¡Fernández! Perdón que le interrumpa. ¡Sí! El 4 alemán empujó a Tuconi y el árbitro quiso detenerlo, pero al soplar el silbato se le salió la nariz. ¡Se le salió la nariz al árbitro, Fernández! Bueno, esas cosas pasan. Y ahora los alemanes se retiran de la cancha, Fernández. Atención, el equipo alemán se está retirando. Se está retirando de la cancha. ¡Qué mal por ellos! El público los abuchea. Entran policías con escudo para proteger a los jugadores alemanes de los proyectiles que les arrojan desde las tribunas. No son proyectiles, Fernández. Son orejas, manos, dedos. Acá a mi lado acaba de caer una rodilla que parece de dama. Sí, confirmo, una rodilla de dama. Cae de todo, Fernández. Pies, ojos. La gente está furiosa, furiosa, Fernández, por la interrupción del espectáculo deportivo. Acá delante de mí veo caer un riñón. El equipo alemán ya entra en el túnel a los vestidores. Caramba, Fernández. Un pedazo de hígado dio de lleno en la cara del arquero alemán. Discúlpeme que me haya sonreído, Fernández, pero qué puntería. Le dio en plena cara. No, Sánchez, es una reacción natural. Si bien la actitud de nuestros muchachos fue un poco alegre, digamos, el equipo alemán no tenía por qué interrumpir el espectáculo. La gente viene a eso, a ver un espectáculo deportivo, y no puede ser que uno de los equipos se retire porque sí. Lo que ocurre, Fernández, es que los alemanes están acostumbrados a otro estilo. Es lo que usted dijo, Sánchez. No se adaptaron. No supieron adaptarse. No sé por qué imaginé que estamos unidos y me sentí mejor, pero que estoy tan solo. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. El jugo de mi sombra es ardiente. Poesía y música para terminar el día. Continuamos en Escritos en el Aire, pueden comunicarse al 466-6559 o pueden hacerlo por mensaje de texto si no se animan a hablar y a que los atienda aquí Mariano Castro. Pueden hacerlo al 1561-540359 y además es más cómodo el mensaje de texto. Pero no te tenés que levantar, ir, marcar el teléfono, es más vago también. Uno puede estar desde su cómodo lugar, agarrar el aparatito y marcar el teléfono y comunicarse con Escritos en el Aire. Como anunciábamos al principio del programa, vamos a estar rindiendo un pequeño homenaje a José Saramago, este escritor portugués que murió el 18 de junio en España, hace muy poquito, la semana pasada. Ya muchos programas en la radio estuvieron hablando de esto y pasando cosas y leyéndolo. De hecho, recién hablaba con los compañeros de clase que acababan de abandonar el estudio. Y me decían, nosotros, que ellos habían hablado de Saramago. Me dijeron, ¿vas a hablar de Saramago? Yo, vamos a hablar de Saramago también. Así que, ¿te parece que lo escuchemos a él mismo? Saramago nos va a contar sobre el premio Nobel y su opinión. Y después vamos a escuchar a Silvio Rodríguez con El Necio. Lavaron las feridas en la agua del mar. E agora estão sentados na areia, enquanto as sentinelas vigiam no alto das dunas. É este o preço da paz, quando o amanhecer vem perto e o medo de morrer é esse mais humano de não viver bastante. A penumbra que ainda esconde as águas cheira a algas pisadas e a guelras e tem o poder inesperado de fazer inchar os músculos pobres. Se afastássemos o quase inaudível bater da onda, poderíamos dizer que o silêncio fecha todo o horizonte e logo é absoluto quando o primeiro arco do sol começa a erguer-se. O mundo, durante o minuto seguinte, vai ficar rubro cereja e os homens e as mulheres parecem flutuar no interior de um forno e são imortais. Não saberia não te ter. É que eu sempre mais do que eu te sei dizer, mil vezes mais do que eu te sei dizer. Distante julgaríamos o ano de 1993 e, contudo, é tempo ainda dele. Mas soltas partes das esperanças sobrevivem aos mortos intermináveis e ao sangue, tanto que este sol encontra na praia uma tribo que repousa entre duas batalhas. E não já, como tantas vezes antes, um rebanho de carneiros fugitivos com chagas de vergonha no lugar dos cornos arrancados. Oh, eloquentemente diríamos, oh, se não fosse preferível que percorrêssemos nós esta praia manchada de sangue, dizendo algumas e discretas palavras em voz baixa, meus amigos. Tanto mais que do lado do mar se aproxima voando o primeiro bando de gaivotas que desde há muito, muito tempo é visto nesta terra ocupada. Sinal de que talvez nos reconheça ainda a vida e de que nem tudo se perdeu nas abjeções que consentimos, algumas vezes cúmplices. Estão agora sobre nós as gaivotas pairando e deixam pender um pouco a cabeça para melhor nos fitarem e decidirem quem somos. Entretanto, o sol saiu inteiro da madrugada, enquanto mal feridos nos erguemos e as sentinelas gritam a reunir, porque o inimigo vem perto. É sempre mais do que eu te sei dizer, mil vezes

continuamos en Escritos en el Aire. Lo que escuchamos antes no fue a Saramago hablando del Nobel, sino que fue el poema que escribió Saramago para las Madres de Plaza de Mayo. Y ahora, a continuación, luego de que charlemos un ratito, sí vamos a escuchar a Saramago contándonos esto sobre el premio Nobel que recibió y su forma de verlo. Contábamos que José Saramago, de origen campesino, siempre fue coherente con sus actos y sus palabras. Fue del Partido Comunista a partir del año 1968. Y acá, buscando un poco, encontrábamos un artículo en un diario, creo que es de España, que dice así: Saramago, pero esta vez me parece más atractivo escribir sobre el Nobel portugués, muerto la semana pasada. Era un provocador y alguien que jamás perdió la capacidad de indignarse. Era el mismo que decía que si todos fuéramos ateos, el mundo sería más pacífico, sobre todo porque sabía que en nombre de Dios se han cometido los peores ignominias. Saramago, detestado por la iglesia, pero querido por gente que no se apega a dogmas, fue un escritor que no vivió en Torres de Marfil, sino que se percató de los horrores del capitalismo y en varias de sus novelas cuestionó profundamente el poder. Era una voz disidente en medio del coro universal que adula a las potencias y se hace el de la vista gorda ante las atrocidades de los nuevos bárbaros. Era un sujeto coherente, y tanto en su literatura como en su pensamiento daba muestras de ello. Vamos a escuchar entonces a José Saramago contándonos esto y después vamos a escuchar un tema. Vamos a ir a la tanda y después vamos a seguir con más Escritos en el Aire. Si yo tuviera que renunciar para ganar el premio Nobel, si yo tuviera que renunciar a mis convicciones, pues renunciaría al premio Nobel. Y si una novela es una novela de amor, ¿por qué no puede una novela ser política? Si además de ser política, no vuelve la espalda a la literatura. Sobrecoge y me pierde, zamacueca, zamacueca, me pierde una larga noche. ¿Por qué será la noche tan larga y alucinada y tan sola y tan desalmada si es solo? Si es solo una larga noche, zamacueca, zamacueca, es solo una larga noche. La noche debiera ser larga aurora, perfumada, diáfana y azulada. Una sábana bordada de rumores y de amores, su estrella de la mañana, invasora desvelada de mi ventana cerrada. Zamacueca, zamacueca, de mi ventana cerrada. Noche nunca es aurora que llega por la mañana, es solo larga cornisa que da la vuelta a la nada. Zamacueca, zamacueca, que da la vuelta a la nada. Solo miedo mi noche, miedo lento, lento y largo, siempre lento, siempre dentro, dentro de una larga noche. Zamacueca, zamacueca, me pierde una larga noche y es solo una larga noche. Zamacueca, zamacueca, de mi ventana cerrada,

pueblos que son explotados por los poderosos, niños descalzos que mueren sin pan, sin abrigo, hombres que pierden la tierra sin saber la razón, madres que lloran la ausencia de hijos perdidos. Continuamos en Escritos en el Aire, pueden llamarnos al 466-6559 o al 1561-540359. Y ahora nos vamos de lleno a lo prometido, a este libro de Juan Sasturain que tenemos hoy, Wind de Metegol. Recordando también que se está presentando en estos momentos y salió hace muy poquito un libro nuevo de Juan Sasturain que se llama La Patria Transpirada. Que dice, no conozco felicidad más desgraciada, pero sabemos que vale la pena. Es un apotegma, consabido que en la cancha la camiseta se debe honrar, defender y sobre todo transpirar. El sudor es a la camiseta en el fútbol lo que la sangre a la bandera en la guerra. De la camiseta transpirada a la bandera ensangrentada hay un paso, sin duda excesivo. Se dice dar la vida en el esfuerzo, sudar sangre exactamente. Los simbólicos colores se exaltan con la humedad, además siempre quedan las lágrimas de reserva. Una catarata de fusiones que prometió, enumeró, Churchill durante un mundial que no era ningún juego. Parece que este tampoco lo será. Es increíble las cosas que ponemos en juego en el juego de la pelota. En este libro se pasa revista a los mundiales que jugó Argentina, o mejor, a los mundiales que jugamos por radio, por la tele, en vivo o de memoria, de oída o por rebote familiar. La versión no puede ser sino personal, sentimental en el mejor de los sentidos, que me pasó a mí de pibe, de adolescente, de muchacho, y ahora ya veterano, cuando esos campeonatos del mundo nos pasaban a todos por arriba y por adentro. Los datos precisos respecto de planteles, resultados, jugadores y fechas y partidos quedan a un lado. Fuera del relato, no tienen que ver sino como paisaje, escenografía. No conozco felicidad más desgraciada, pero sabemos que vale la pena. De eso se trata el libro este, La Patria Transpirada, de Juan Sasturain, este escritor y periodista, que vamos a escuchar porque nuestra compañera Sonia Olmo, el sábado que jugó Argentina, hace dos semanas atrás, se entrevistó a las 9 de la mañana con Juan Sasturain cuando estaba haciendo su preparación para ver el partido, charló con él, y de eso vamos a escuchar un fragmento, y después vamos a escuchar un temita musical. Me parece que no es una oposición absoluta, es que los potreros están cada vez más lejos, los potreros se van corriendo. Yo creo que por eso siempre escribo, a veces ya casi te diría con más deseo, con más que con racionalidad, bueno, como siempre escribe uno, ¿no? Desde la esperanza, desde el deseo, desde las ganas. A mí me parece que el porvenir del fútbol es negro, en el sentido saludable de que tiene que ver con la raza que se viene, ¿no? El fútbol, como todas, prácticamente todas las actividades que tienen que ver con el deporte, y en todos los órdenes de la vida, sí. El porvenir de la humanidad viene por ahí, uh-huh. ¿Cierto? Porque son los desplazados, son los que les toca, ¿no? Son los que les toca, todos los que tienen metafóricamente hambre de gloria y posibilidades de hacerlo y necesidad, y tienen aptitud, y cuando llegan a tener aptitud tienen de sobra, y cuando tienen la actitud que les futbolera, son los que vienen, ¿no? En África, ¿qué pasa? En África hay mucho potrero. Hay potrero. Hay mucho tiempo para jugar, muchos chicos los nuestros, porque es la posibilidad del fútbol, significa la posibilidad de expresión, significa la posibilidad de trascender económicamente. Tienen los chicos europeos, digamos, salen cada vez menos jugadores, como salen menos boxeadores, como salen menos, ¿por qué? Porque en su contexto ya no hay ese espacio para el juego. Hoy en día acá en Buenos Aires, no lo puedo creer, son las mamás las que se ocupan de despertar al nene de la mañana para que vaya el sábado a jugar a la pelota. Que vaya, claro, está todo mal. Los potreros están cada vez más lejos. Antes había acá, ahora hay más allá. Bueno. Cuando sería como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión para gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. ¿Estás escuchando? Escritos en el aire. Escritos en el aire. Por FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Escuchábamos a Juan Sasturain hablando con Sonia Olmo aquel sábado mientras se preparaba para ver el Mundial y se concentraba, él dijo que se estaba concentrando, que ahora se iba a verlo a no sé dónde, y habló por eso bien tempranito con Sonia Olmo. Y ahora después vamos a escuchar el audio en el que Juan Sasturain nos cuenta sobre este libro, La Patria Transpirada. Escuchábamos también un tema de Manu Chao de su último disco, La Radiolina, La Tómbola, que como contábamos hace unos programas atrás y tuvieron la oportunidad de ver la película que hace Emir Kusturica sobre Maradona. Al final de la película está Manu Chao en una vereda tocando con la guitarra esta canción y Maradona mirándolo. Y vos ves que a Manu Chao se le cayó todo, ¿eh? Así, con una emoción increíble. Tenemos en nuestras manos lo prometido hace unas semanitas, el libro de Juan Sasturain, Win de Metegol. Juan Sasturain, este escritor y periodista que escribe ficciones, enseñó literatura y hace más de 30 años que es periodista. publicó un montonal de novelas, también es el guionista de la historieta Perramus, saga de 4 volúmenes dibujada por Alberto Breccia. Escribió sobre autores y personajes del humor y la historieta en El domicilio de la aventura y Buscados vivos. Le han traducido cuentos e historietas hasta en checo y japonés. Sus novelas policiales se publican en la serie Noir de Gallimard y Perramus, que tiene el premio Amnesty Internacional. Tiene versiones en una decena de países. Además de este libro de fútbol y el nuevo La patria transpirada, tiene El día del arquero de 1985, Argentina en los mundiales del 2002, y este libro que tenemos en nuestras manos reúne trabajos escritos entre el 97 y el 2001. Y uno se da cuenta cuando lo lee por los jugadores de los que habla. Habla mucho de Orteguita. Y es muy de esa época. Ahora capaz que no leería de eso, ¿no? En el nuevo libro que vamos a leer de él. Y vamos a leer, aunque sea un pedazo de este escrito, que es bastante corto, que se llama como el libro, como Win de Metegol. Y sin embargo, o tal vez por todo eso, nos sigue gustando el fútbol. Nos gustan el juego, los jugadores, los goles y las gambetas. Los partidos, las emociones que llegan hasta el banco y la tribuna. Entran y salen, suben y bajan en una hora y media. Nos gusta eso que vale 3 puntos, una puteada o una ronquera desaforada. No todo lo demás que lo rodea. Ese universo futbolero ampliado sobre el que tenemos formada la peor opinión a veces nos interesa o nos importa. Pero no tanto como para darle demasiada pelota. La pelota preferimos dársela a Riquelme, a D'Alessandro, a Kluivert, a Ococha, a Zidane, a Ortega. Sobre todo porque te la devuelven bien, redonda y para seguir jugando. Y eso es lo que uno quiere, no dejar, aunque sea metafóricamente, de jugar. El fútbol es adictivo. Y la adicción arranca, como siempre, de la búsqueda de repetir una experiencia placentera. La redondez de una pelota volvedora y esas cosas que describen los que saben. No es tan fácil, en cambio, explicar las razones por las cuales uno no se deshace del fútbol. No se va del todo pese a los riesgos de la frustración, la imbecilidad o la amargura progresivas. Por un lado está la esperanza, el placer siempre renovado de descubrir y apreciar la esquiva belleza. Por otro, porque no se trata de ir a un museo ni al cine, la grotesca adrenalina, la tensión de la incertidumbre. Al fútbol se deja de jugar pero no de ir pero no de ver pero no de interesarse, de querer que gane o pierda secretamente alguno. Nadie nos conoce mejor que nuestras toallas y que en nuestro ingenuo corazón ante un penal sobre la hora. Hay un lugar irreductible donde, más allá de nuestra voluntad ajena a colores y circunstancias ocasionales, lo queremos adentro o afuera, para saber qué nos pasa ante un partido por televisión de la Liga Escocesa, es que estamos ahí. La cuestión es que nos quedamos en el fútbol, aunque sea sin jugar, y ya arriadas las banderas, apagadas por el hastío de las pasiones del tablón. Seguimos firmes ahí, adentro, pero a un costadito y sin saber por qué, como Win de Metegol. Vamos a escuchar entonces ahora a Juan Sasturain. Le mandamos desde aquí un beso muy grande a Sonia Olmos, si nos está escuchando, y a nuestra amiga y oyente Carla Fernández, que está muy futbolera en este último tiempo, está siguiendo todos los partidos, hasta los que nadie ve, y ella los mira y los anota en su fixture, así que le dedicamos esto también y vamos a escuchar a Sasturain. La parte de la tirada es la memoria, la memoria argentina de los mundiales de Argentina, digamos. La memoria personal de los mundiales que jugó Argentina. No es un libro ni de historia, ni de estadística, ni tiene una información dura respecto de los mundiales, sino cómo los viví yo, qué me pasó a mí durante todos esos mundiales. Obviamente en el del 30, yo soy del 45, así que en el del 30 no estuve. Pero de todos los mundiales tenemos algún tipo de memoria, de algún tipo de registro, que tiene que ver con el contexto, en qué lugar lo vimos, o quién nos lo contó, con quién estábamos, lo escuchamos por radio, qué pasaba en ese momento en el país, de qué manera nos llegaron las imágenes o los recuerdos, qué es lo que nos queda de eso. En fin, lo escribí con muchísimo gusto porque trabajé a partir de la memoria, del recuerdo y de las sensaciones, ¿no? Yo tuve la oportunidad después, ya de grande, ya más profesionalmente, de asistir a alguno, ¿no? Como el Mundial de Francia del 98. Y otros los he visto por la tele, y otros los he escuchado por radio cuando era pibe, y otros como los del 30 me los contó mi papá y los leí después, ¿no? Así que eso es la patria transpirada. Por ejemplo, Argentina la ganaba 2-0, los alemanes se le ponen 2-2. estábamos realmente apretados. Terminaba el partido y no podía, en cualquier momento nos abrochaban el partido. Estábamos atrás. La agarra Diego, la toca para adelante y pica a Burruchaga sobre la línea de, contra la línea de ellos adelantada. Y la pelota va con la pelota adelante, con Brigel que lo corre de atrás. Y tiene 30 metros para correr. Esos 30 metros para cualquiera que haya jugado al fútbol son interminable. Esos dos segundos y pico o tres segundos que Burruchaga corre, lo que debe haber sido la cabeza de Burruchaga, ¿qué carajo hago? ¿Por qué a mí? No pensaba, ¿no? ¿Por qué me tocó a mí, no? Ese, porque ese es muy lindo pensar en esos términos, que ¿por qué le tocó ahí, no? Uh-huh. Esa cita con la historia, o es la gloria o devoto, ¿no? Es la gloria o claro. Es totalmente así. Te torcieron el brazo y no bajaste más ni a la vereda. Nuestras pasiones cansadas entristecen a esta era que acaba. Sola en tu guarida, sos el secreto de una ciudad perdida. Quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre. Si una gran caravana sacudiera tus pupilas como una procesión de ciegos que trafican luces sin brillo. Si tus faroles no arden, por lo menos dame de tu carne. En mi canción te has perdido, no encontrarte trajo mala suerte. Y pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Perdió su quejido eterno. Maldita espera, es el mejor tiempo perdido. Ya apagaste, me apagué. ¿O qué haces o qué hago? Pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué

Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Tuve un amor, lo dejé esperando. Y cuando continuamos en Escritos en el Aire, vuelvo a recordar las vías de comunicación: el 466-6559 o el 1561-540359. Ahora vamos a recordar a Raúl González Tuñón, como lo habíamos prometido al principio del programa. Tengo en mis manos un libro que se llama Recordando a Tuñón, Testimonios, Ensayos y Poemas, en donde Miguel Hernández, Nicolás Guillén, Octavio Paz, Juan Gelman, César Tiempo, Conrado Nale Roxloff, Francisco Luis Bernárdez, Paco Urondo, Horacio Salas, Héctor Llanover, recuerdan, entre otros, a este poeta argentino, Raúl González Tuñón. Vamos a leer alguna de estas cositas y vamos a escuchar también a Tuñón con su voz leyéndonos algunos poemas, y también vamos a escuchar al Cuarteto Cedrón en ese disco que solemos escuchar aquí en la radio, que son un tributo, son los poemas de Tuñón hechos canción por el Cuarteto Cedrón junto a Paco Ibáñez haciendo a Pablo Neruda. Un disco impresionante para deleitarse y escucharlo tranquilo, ¿no? Y escucharlo con mucha atención. Uy, perdón, que hice un poquito de ruido con el micrófono. Una carta de Octavio Paz. Señor Eduardo Álvarez Tuñón. Aún está viva en mi memoria la tarde en que lo conocí en julio de 1937 en Madrid. Me lo presentó mi compatriota Siqueiros, en las vísperas del Congreso de Escritores para la Defensa de la Cultura. Él ya era un consagrado y me impresionó ese hombre suave y firme que había escrito los más encendidos poemas sobre el pueblo español. Recuerdo haberlo oído leer La Libertaria, ese poema en el cual todos los oficios de España confluyen como en un rezo. Para esa generación, escribir poesía combativa era escribir a la sombra de Raúl González Tuñón. Es el Rubén Darío de la poesía social, y no cometo una herejía si afirmo que España en el corazón de Neruda, y España aparta de mí este cáliz de Vallejo, no hubieran podido ser sin la rosa blindada. Neruda lo reconoció con todas las letras, y Vallejo hubiese hecho otro tanto si la muerte no lo hubiese sorprendido en París en 1938. Desconozco su restante producción, pero recuerdo que Luis Cernuda me dijo que era también un importante poeta lírico.

canción, paloma y baraja. El tiempo humilla y ultraja, todo menos la canción. Muerte a poca vida, que lo entierren de una vez. La reina del ajedrez y un poeta lo despida. Truco mágico, ilusión, canción, baraja y paloma, que todo en broma se toma. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lara. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Mujer ideal. Y sin embargo, no la dudé. Este viernes 25 de junio, sumate a la jornada contra la represión y la impunidad. Abierta, expositores, stand informativo. Viernes 25 de junio a partir de las 16:30 en Plaza San Martín de Moreno. Invita a Correpi. Continuamos en Escritos en el Aire. Le agradecemos a Marco Jiménez, que llamó, marcó el 466-6559, no tuvo la pereza que comentábamos al principio de agarrar el celular y mandar un mensajito, y mandó saludos. Le agradecemos y esperemos que le haya gustado y siga escuchando Escritos en el Aire y toda la programación de la 90.1. Seguimos y nos vamos ya con Raúl González Tuñón. Vamos a leer un fragmentito de lo que le escribe Nicolás Guillén. También tenemos para acotar a lo anterior que leímos, a la carta de Octavio Paz, que estaba escrita a Eduardo Álvarez Tuñón, que es el sobrino de Raúl González Tuñón, y que Octavio Paz le envía esta carta el 12 de noviembre de 1993. Guillén nos dice: este verano agonizante nos ha traído una mala nueva. La muerte de Raúl González Tuñón en su Buenos Aires natal, en su Buenos Aires querido, como dice el tango. Raúl era joven todavía, o mejor dicho, no era viejo ya. Había venido al mundo en la capital argentina, en 1905. Desde los comienzos de su vida, la literatura lo atrajo, casi podría decirse que con violencia, con fuerza irresistible. A los 17 años aparecieron sus primeros trabajos en una revista titulada Inicial, luego en Proa y más tarde en Martín Fierro. Por fin, a los 20, lanzó su primer libro, El violín del diablo. Este libro no pasó inadvertido en el medio literario porteño. Lo elogió Ingenieros y con este pairó. Por último, lo hizo Huiraldes, que se hallaba entonces en la cumbre de su prestigio intelectual y ostentaba su blasón de más brillo, Don Segundo Sombra. Ya en el camino del éxito, Raúl recibió en 1928 el Premio Municipal de Poesía, que le abrió camino de Europa, de donde al regresar publicó La calle del agujero en la media. Se vio perseguido por Uriburu, viajó al Brasil durante el gobierno de este mandón, fundó al regreso una revista, Contra, sufrió procesos, un poema suyo, La Brigada del Choque, levantó gran escándalo a causa de una orden de prisión dictada contra él. La protesta internacional alcanzó tal magnitud que la orden fue revocada. Recuerdo a Raúl González Tuñol en los días de la Guerra Civil, en Madrid, donde lo vi por primera vez. Era un hombre vivo, móvil, que hablaba a veces en voz baja y con extrema cortesía, como si se hiciera perdonar la palabra. Simpatizamos, compartimos luego la vida de París, con encuentros en Buenos Aires y en Moscú. La última vez que estuve yo en Argentina nos veíamos con frecuencia. Pocos días antes de mi partida me despidió con otros amigos en La Boca, en un restaurante que todo el mundo conoce, El Pescadito. Al triunfo de la Revolución Cubana, Raúl estuvo entre nosotros. González Tuñón fue un poeta de gran aliento y de escritura muy personal. Como él mismo decía, o mejor dicho, como él repetía, recordándolo a Tramont, la poesía debe ser hecha por todos, y así es la suya. El verso de Raúl es consistente, amplio, sólido. Supo tratar con decoro y elevación la vida popular argentina, como en los viajes de su Juancito Caminador, y en general en toda su obra, sensual, violenta, tierna, dulce, universal. Desde los primeros momentos de la insurrección minera en Asturias, tomó el partido de los hombres del carbón, y no cesó de esforzarse porque los poetas se alinearan junto a estos. Clamaba yo, dice González Tuñón en alguna parte, porque el poeta tomara su puesto en la lucha no solo como hombre, sino también con su poesía. Esto es el compromiso virtual que contrae el poeta con su tiempo, en determinado momento, cuando la poesía es también un arma. La muerte de González Tuñón es un duro golpe para la poesía americana, para la revolución en nuestro continente, como ejemplo que fue, que es, de militancia intelectual en el vasto frente de lucha por una vida más alta y pura. Son muchas, por cierto, las referencias que hay en la obra de este gran poeta a los pueblos más diversos, tomando partido por ellos, o simplemente acariciándolos y consolándolos. La referencia que toca a Cuba está en un poema titulado Polca de la tarjeta de cartón, y dice así: época en que se formaba corrillo al cantor del bajo y Buenos Aires fumaba cigarrillos vuelta abajo. Así, con Tuñón y con la visión que nos daba Nicolás Guillén, una visión muy sentida, ¿no? De un amigo y ver un gran poeta que fue y que es, porque la poesía queda, aunque los hombres se vayan, Raúl González Tuñón. Vamos a escuchar Eche 20 centavos en la ranura, después la misma canción, el mismo poema pero hecho canción, y después vamos a escuchar Lluvia, un gran poema de amor increíble, y después La calle del agujero en la media. Nosotros nos vamos, se quedan con Tuñón, se quedan con algunos poemas más, nos encontramos el martes que viene, y se quedan con toda la programación de la 90.1 Radio Recuperada. Nos encontramos el martes que viene. Chau Mariano, chau a todos los oyentes, nos vemos. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel en FM Moreno. Eche 20 centavos en la ranura. A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosa, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Lamparillas de la kermés, títeres y titiriteros, volver a ser niño otra vez y andar entre los marineros de Liverpool o de Suez. Teatrillos de utilería, detrás de esos turbios cristales hay una sala sombría, paraísos artificiales. 100 lucecitas, maravilla de reflejos funambulescos, aquí hay mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco, pero sobre todo mujeres para los hombres de los puertos que prenden como alfileres